Porque habrás cambiado.

lejos estás de mí. Amor que no supo acabar con días ni con meses ni con años, ay, ay, ay. Amor que va pegado, amor como ven al corazón, amor que se antepone a mi razón. Amor desesperado, amor, amor que en sueños va a visitar tu cuerpo que hoy en otro lecho está. Amor desesperado, amor digno de compasión, amor que se antepone a mi razón. Amor desesperado es lo que siento yo por ti, amor que hasta la tumba llevaré dentro de mí. Amor desesperado, amor que un día me va a matar, amor si no te veo regresar. Amor desesperado, amor, amor que no murió, el frío de tu ausencia solamente lo coló. Amor que va pegado, amor, como ven al corazón, amor que se antepone a mi razón. Amor desesperado es lo que siento yo por ti, amor que hasta la tumba llevaré dentro de mí. Amor desesperado, amor, que un día me va a matar, amor, si no te veo regresar. Beijar-te me apaixonei. Eu não me acostumei à solidão, vivendo aqui tão longe de você. Querida, por favor, espere-me, que eu voltarei. No necesitas decir sí,

I'm here to tell you straight. No matter what they say, you gotta hold on me. But I'll never be more free. You want me to talk with me, this, but I know that we'll always make up. And you make me feel special. Everything that I need, I'm completing. I'm gonna assist you, cause this is official. You make me wanna break it off. I'm growing hard on a feeling. Set me free. Oh, I want to lie to me. And I'm a 21.

secret rendezvous. Why must we steal away to steal a kiss or two? Why must we wait to do the things we want to do? We're in love till we have the right to meet openly, till we have the right to kiss openly. We'll just have to be content to be in love. Nunca hubiera descubierto tu infancia.